metri zao ni tutu ni fiti kuwa masini na jamani cha itumbu erisi hameru veru ku kaifana kiretu olundu Luna, ni seu e tontani, te gununa i fa pitatana. Vitia valna, tu niani la gesso. Vitia valna, manulu chaniaina. Vitia valna, mandesi fa utana. Fitiavana, tu niani la Gesù. Fitiavana, manulu chaniaina. Fitiavana, mandesi fautana. Fitiavanu mandra gizai duri. Naitanu kaindufa ni arabeluna ni arasambacha anivu nifiti laidiniza ni arahana nitulu wa mafisi nuduri uteire Uva uva u, andruguna itumu asina. Fitiavana, tunyani laitesu. Fitiavana, manulu chaniaina. Fitiavana, mandresi fautana. Fitiavanu mandrakizai. Fitiavana, tu niani la Gesù. Fitiavana, manulu chaniaina. Fitiavana, mandesi fautana.